Estamos arrancando la semana con nuestro compañero, no es como un invitado, como decimos a veces, ¿no? Es parte de nuestro equipo en el área de la economía, el contador, docente además de la Facultad de Ciencias Económicas, Luis Freda, está con nosotros en esta entrevista central de la mañana. ¿Cómo estás, ¿Cómo Luis? andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Hernán? ¿Todo bien, Marcelo? Bien, todo bien. Bien, le puedo decir a la gente que estás usando como base. Tiene la Bueno. computadora Luis sobre la mesa que toma la información de la computadora, tiene un disco externo y tiene como base para mover el ratón de Mario Copetti, aritmética, ¿de qué año? ¿Tercer año dice o primero? Porque con el dedo me tapas. Primer año. Primer año de Como para arrancar, ¿no? matemáticas. Sí, estábamos hablando, que te acordás que ayer te decían, este tiene más problemas que Sí, Copetti. sí. Era un dicho Qué antes, recuerdos esto, ¿eh? ¿no? Qué Tal recuerdo. Y cual. el de abajo, geometría y Sí, Rey trigonometría. Pastor también es conocido. Dios Bah, mío. tiene algunos añitos. Este es de 1960 y el de Copetti, vamos a buscar el año, que tiene que estar por acá adentro. Seguro. Este, pa, 1965. Así Me que duele. fíjate vos. Me duele la cabeza de solo De, pensar ¿te en lo que había que estudiar. acordás de Copetti? Bueno, Mirá. pero no vamos a hablar de Copetti, porque después se nos va el tiempo. Bueno. La idea que nos plantea Luis para esta mañana es repasar, actualizar un poco, que bien vale la pena en momentos en que hay distintos ámbitos políticos, sindicales, que están o se supone que van a discutir, a analizar qué postura tomar respecto a un plebiscito que plantea eliminar las AFAPs, las administradoras privadas, y la estatal también, o estatal en una versión muy particular de estatal, que es la AFAP República, eliminarlas a través de la Constitución. Bueno, refrescar un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de las AFAP. Con Luis hicimos todo un ciclo, ¿no? Seguro, esto ya lo hicimos hace tiempo, ¿no? Sí. Yo creo que lo terminamos el año pasado, no me acuerdo bien fechas. Fue el año pasado, sí, por ahí, por Sí. septiembre, octubre, creo, Sí, ¿no? sí. Porque este Pasa el año tiempo, hicimos pasa salud, rápido. todo. Claro. Y después de las AFAP hicimos alguna cosa más, pero no. Comentaste este año algunas cosas por arriba del Sí. un interrogante, algún oyente o Ahí algo. va, pero el año pasado me acuerdo, El sí, ciclo lo sigue. hicimos entre creo que septiembre y noviembre del año pasado. O sea que esto ya hace tiempo, después salieron algunos artículos en La Juventud. Y bueno, y por ahí quedó, después siguió todo ese, el debate que hay de la reforma de la seguridad social, que ya está aprobada, y ahora como que había un poco de inquietud, no sé, se percibió que sería bueno hacer Refrescar un un poco. programa, hacer un resumen, básicamente, porque aquello nos llevó como 5 o 6 programas, Sí. de los cuales están los programas, están las grabaciones, y a su vez están también los artículos en La Juventud, o sea que material. Exacto. Hay bastante como para informarse o para, yo qué sé, o para tomar contacto con lo que se dijo. Después se puede discrepar o no, pero bueno, es básicamente un estudio. Entonces hoy lo que se quiere, pretendemos hacer es ir como por partes, ¿no? Ir haciendo un resumen y haciendo una de las principales, ¿cómo es? Características del sistema de las AFAP, que existe del año 96, ¿sí? En el año 96 fue que se hizo este cambio, un sistema que se le llama mixto, porque participa el BPS y las AFAPs, donde había gente que siguió en aquel momento en el régimen del BPS, después algunos empezaron a aportar a las AFAPs, ¿sí? Que finalmente nadie, hoy por hoy todavía nadie terminó el ciclo completo en las AFAP, o sea, básicamente tenemos la generación de los cincuentones, que son casi los que hicieron todos sus aportes a las AFAP, que el año pasado, hace 2 años, 2019 creo que fue el tema, que tuvieron que hacer una ley especial Claro. porque nos mostró que tenían unos problemas económicos y hubo que generar alguna solución para toda esa gente. Era toda aquella gente que tenía más de 50 años en aquel momento. Y nos dimos cuenta también de que se impulsó ya desde el ministro Astori, fue el principal impulsor de la nueva reforma, como que la dejó servida y después entró a discutir. Y vimos que se aplicó una reforma sin saber si lo que se proyectó en el 96, con la misma persona liderando el proceso como Salnain, funcionó. Entonces, cuando nosotros vimos que Astori largaba con aquellas cosas, empezamos a estudiar las AFAP tranquilamente fuera del debate, Claro. si fuera el debate como parlamentario, ¿no? Que ya donde Claro. entran a buscarse posiciones políticas, etcétera, etcétera. Y tal, y ahí fuimos hablando un poquito de qué se trataba, y hoy vamos a hacer un resumen de eso. Claro, Entonces, vamos claro. a decir, bueno, que hay 4 AFAPs. Esta República FAP, que es una sociedad anónima, bien, ahora vamos a empezar un poco con quiénes son los dueños, ¿no? Claro. Es una sociedad anónima donde participa el Banco República, es el que tiene mayor participación, el BPS y el Banco de Seguros del Estado. Pero hay que hacer una buena salvedad, eso pasa hoy, Uh-huh. Hoy es. ¿Y qué pasa? Hoy pasa eso. Pero con la LUC, que se votó hace un par de años, y el año pasado, sobre marzo del año pasado, un plebiscito que no logró revocar uh-huh. algunos artículos de la LUC, porque tampoco era contra toda la LUC. Hay un artículo que yo ahora acá no tengo el número, pero si quieren un rato lo buscamos uh-huh. y lo damos, que habilita a las sociedades anónimas, propiedades del Estado, a vender hasta el 49% de su paquete accionario. O sea que hoy por hoy, con esta nueva reforma y con la LUC vigente, perfectamente República FAB podría pasar hasta un 49% a mano privada, sin ningún drama. Con la línea económica del gobierno, es algo altamente probable, altamente probable que esté en estudio. Y el momento de hacerlo será de acuerdo a su agenda, a su forma y a su interés. También sabe que si lo tiene que hacer no le queda mucho margen, ¿no? Entonces nos podríamos desayunarnos que eso sucede. Entonces también estará viendo cómo reacciona los ciudadanos o el pueblo, como le queramos llamar, frente a este cambio, ¿no? Y las organizaciones sociales. Entonces perfectamente eso podría pasar. Sea cual sea el gobierno que resulte electo el año que viene, puede estar dispuesto a hacer eso. Entonces yo si pensara con cabeza muy capitalista, esto lo planteo como una estrategia. Nadie va a invertir desde fuera en una FAB, que es muy rentable, es un negocio muy atractivo y que maneja cantidad de dinero inmensa. O sea, ya no solo por lo que te da, sino por lo que te permite manejar a vos en el mercado, sería muy atractivo. Nadie va a invertir si no se hace una reforma y se hace la reforma, se aprueba. Ahora la reforma se aprobó. Está toda la mesa servida. Entonces es cuestión de esperar el momento ideal, si hay o no plebiscito, si el plebiscito finalmente se hace, si no, si finalmente el resultado del plebiscito, igualmente se puede ir trabajando en ese sentido, ¿no? O sea, cuando se compra o se vende algo, nadie se entera cuando te querés ver. Ya está el cartel de vendido. Seguro. Sí, no es como otros negocios que uno se va enterando que las cosas van pasando. Claro. Así que eso pasa. Primero es el propietario de República FAB. Hoy son estos, que dijimos BPS, República y Banco de Seguro del Estado. Podrían ser otros y hay posibilidades y no tiene que pasar ni por el Parlamento ni por nada de eso. ¿Tá? Después tenemos otra importante que es Unión Capital. ¿Sí? Unión Capital es propiedad 100% del Banco Itaú, es el accionista. Uh-huh. Y el Banco Itaú, a su vez, es propiedad, el Banco Itaú Uruguay, Sociedad Anónima, es a su vez el dueño de ese Banco Itaú, Sociedad Anónima de Uruguay, es el Itaú Unibanco Holding, que es un banco que cotiza en la Bolsa de Nueva York. Uh-huh. Entonces, yo entré en la Bolsa de Nueva York y me fijé. Y digo, ¿quiénes son los accionistas? Y bueno, hay millones o muchísimos accionistas, pero los principales y los que son institucionales, por ejemplo, está Goldman Sachs, ¿sí? Tiene un 1,5% más o menos. El Bank of America, un 1%. BlackRock, que es un fondo de inversión también. JP Morgan, ¿sí? Y ahí podemos. JP Morgan, ahí va, JP Morgan, me saltó ahí. No, está bien, pero JP Morgan, ¿sí? Y ahí seguimos. O sea que acá vemos que el sistema financiero internacional tiene una pata metida y viene acá, ¿sí? Y obviamente esta gente tiene un lobby en otro lado, donde Uruguay de repente necesita de recursos, etcétera. O sea que no podemos decir que esta reforma no fue impulsada desde otro lado del mundo. Después tenemos a Sura. Sura existe una FAB Sur Uruguay, que la dueña esa FAB Sura es otra sociedad también uruguaya, se llama Sura Asset Management Uruguay, es una sociedad anónima de inversión, y a su vez hay otro, el accionista, el 100% es Sura Management, y otra a su vez es Sura, Grupo Sura Inversiones, una sociedad que creo que tiene sede en Estados Unidos. O sea que es todo como una mamushka, ¿no? Seguro. Vas armando así y vos no sabés. O sea que posiblemente cada vez tenemos más participación del capital internacional en los fondos de inversiones uruguayos, o en las jubilaciones, o en seguridad social, como le querramos llamar, pero a su vez muchos de ellos están entrando por varios lados, sin que sea visible para nosotros, uh-huh. Están entrando corporaciones financieras internacionales que ponen sede en Uruguay. El Uruguay no es atractivo por el volumen de dinero que maneja, pero es atractivo como plaza y la posibilidad que abre eso, ¿no? Vos estás al lado de Argentina, donde Argentina es un sistema financiero que vos, por ejemplo, no podés comprar y vender dólares, ni tampoco es fácil llevarte las utilidades para tu país, etcétera. Tiene una lógica distinta al Uruguay, que nosotros pensamos que en todos lados, por ejemplo, en Brasil no es tan fácil la compra y venta de divisas, ni el retiro de utilidades hacia el exterior. Uruguay sí, Uruguay es muy fácil eso. Claro. Tiene una plaza financiera y fue creada desde la época de la dictadura en adelante, desde esa manera. Antes de la dictadura no era así el Uruguay. Entonces, hay un interés y posiblemente hay una opción que la República FAP en un futuro pueda pasar algo así. No quiere decir que necesariamente vaya a pasar, pero ya está la mesa servida. Claro. Entonces es cuestión que alguien decida y por voluntad del Poder Ejecutivo nomás. Uh-huh. ¿No? No tiene por qué mediar un acuerdo político ni nada de ello. ¿Ah? Así que bueno, no sé si quieren. Hay diferencias entre movimientos económicos de cada una de las AFAP, ¿no? También se puede hablar después. Seguro, vamos a hablar de eso. Ahora vamos a hablar cuánto, qué manejan, a ver, de qué ahí va eso. ¿Qué ¿cómo? Atractivo es este República AFAP también como para poder llegar a esa negociación del 49%? Eso mismo, ahí, a ver, qué tanto es lo que maneja. Hacemos la pausa. Seguimos conversando con el contador Luis Freda sobre el tema de la AFAP. Faltaba una, ¿no? Ahí va, suerte que me hicieron acuerdo, porque ya se me estaba pasando una, bien. Me estaba faltando integración AFAP. Ajá. Por suerte, muchas cabezas piensan mejor que una. Y decimos que, bueno, ¿quiénes son los accionistas? Todos pensamos que solo el Bande es el accionista. Y no es solo el Bande. El Bande tiene un 77%, 77,4%. Pero a su vez tiene 14,5% de FUCAC. Ajá. Uh-huh. Y 8,1 de Cabal. O sea que es una tarjeta de crédito que está metida también como accionista. Claro, claro. Acuérdense que las empresas hoy por hoy tienen un pool de negocios, ¿no? Uh-huh. Un portafolio, se le dice. Y bueno, del Bande todos sabemos quién es. El FUCAC, que es una cooperativa que, según dice en su página, tiene 317.000 socios. Uh-huh. Yo creo que mucha gente ha operado con FUCAC y no sabe que es socio, ¿sí? Porque para trabajar con la cooperativa tiene que ser parte de la cooperativa, claro. ¿Sí? Cuando uno va a solicitar un préstamo, etcétera, lo que pasa muchas veces es que firma una afiliación, una membresía, y bien, 317.000 socios tiene. Y Cabal, a su vez, es una sociedad que parte es del Bandes, 5% es del Bandes, o sea que el Bandes a su vez es dueño de Cabal, 5%, y a su vez es... El resto es de dos empresas que se llaman Emprendimiento Valor Sociedad Anónima, que no revisé bien quién es, y la otra es de Cabal, que sí es Cabal de Provisión de Servicios Limitada, que es una empresa argentina. ¿Bien? O sea que cuando hablamos así... ¿Emprendimiento cuánto dijiste la otra empresa? Emprendimientos de Valor Sociedad Anónima, esa tiene 33,3%. Uh-huh. Y Cabal Cooperativa de Provisión de Servicios Limitada, que es de Argentina, 61,34%. Uh-huh. El otro 5,33 es del Bande. Ahí vemos entonces, si estamos en un sistema que si lo miramos de lejos decimos, mirá, tenemos gente. Tenemos a un banco que es de origen venezolano, una cooperativa uruguaya y después una cooperativa financiera argentina. Sí. A su vez tenemos el Banco Itaú Brasil, pero que a su vez sus dueños o sus accionistas son grandes bancos de Estados Unidos. Y a su vez también tenemos un grupo colombiano que a su vez tiene participación de grupos extranjeros en su capital. O sea que vemos que el sistema de seguridad social del Uruguay cada vez se está extranjerizando, claro, más, y de distintas fuentes vienen los capitales. Ahora, una pregunta, sí. Luis. Veo que el Bandes es el único banco oficial de un gobierno que tiene interés en la AFAP acá en Uruguay. Y sí, es el único. Los demás no han tenido ninguna participación. Deberíamos revisar la historia del Bandes, pero se acuerdan que uh-huh. El Bandes surgió ante una crisis de COFAC, ¿no? ¿Se acuerdan? Claro. Lo compró, COFAC fue comprada por el Bandes. Por el Bandes, y COFAC ya tenía a integración a FAP, o sea que ahí el Bande compró ese paquete. Ya no es que el Bande vino en primer. El Bande surgió como solución y bueno, vino con. Que fue una ayuda al gobierno de Chávez al gobierno del Frente Amplio. Del momento, y bueno, y ahí el Bande siguió. Igualmente, el Bande tiene. O sea, acuérdense que tiene por cómo está el sistema internacional financiero con Venezuela, alguna de las restricciones que le imponen directamente le llegan al Bandes. Claro, ¿sí? Claro. Pero para esto no hay tanta... No hay. Sí. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ahí... Son selectivas, ¿eh? Algunas son selectivas. Vieron que a veces claro. Hay que rascar un poco bien. Bueno, las AFAP, ¿cómo funcionan? Bueno, las personas, todos nosotros trabajamos, aportamos, si estamos en un empleo... como es legal, sí, o sea, si estamos inscriptos en BPS, etcétera, se nos retiene un porcentaje del sueldo, el 15%, se nos retiene otras cosas, pero el 15% de aporte jubilatorio va al BPS, el BPS establece una nómina, ve el aporte de cada persona, lleva su registro, hace todo el trabajo y eso solamente le manda a la FAP para cada persona, le dice, mira, para el ciudadano A, tal cédula, en julio o en, por ejemplo, ahora en breve le va a mandar, siempre manda 2 meses para atrás, le va a mandar marzo, va a decir en marzo tanto aporte a tal cédula. Y le va a mandar a cada FAP todo ese detalle, a su vez la plata. Eso a partir de determinado ingreso, ¿no? Sí. Después con la reforma va a pasar a, si quedara tal cual se aprobó, ahí va a ser para todos. Eso hay determinado ingreso, si optaste o no por un artículo, claro. Se llama artículo 8, etcétera, está. Pero si vos estás comprendido, pasa eso, ¿está? La FAP recibe el dinero, ¿sí? Cada FAP, y lleva tu estado de cuenta. Y en base a eso te cobra comisiones. Una comisión por administración, otra comisión por custodia, que supuestamente va al Banco Central, y otro un seguro por fallecimiento. O sea que te cobran 3 comisiones. Entonces, decimos, bueno, pues este negocio que estamos hablando, ¿estamos hablando de algo más parecido a un negocio de barrio o más parecido a un ANCAP, ¿entendés? A una empresa muy pequeña o a una empresa muy importante para Uruguay. Y bueno, repasemos un poquito. Decimos, bueno, más o menos en los últimos 5 años cerrados, ¿no? ¿Está? Que son básicamente de 2017 a 2021, que los datos que tenemos firmes, por más que 2022 quizás ya está, ¿está? Pero no fue claro. La idea volver a hacer análisis. Más o menos, en promedio, le pasa al BPS, a la SAFAP, unos 39 mil millones de pesos por año. ¿Está? 39 mil millones de pesos por año. En promedio, ¿no? Hubo años que fueron menos y hubo años que fueron más. ¿Está? Esto ha venido creciendo. ¿Por qué ha venido creciendo? Lo que se pasaba en el 97, 98 es mucho menos lo que se reciben hoy las SAFAP por año. ¿Por qué? Porque en el 97, 98 había poca gente aportando a las SAFAP. Hoy por hoy casi todo el mundo aporta a las SAFAP. ¿Por qué? Porque quien podía hacer opción de no aportar a las SAFAP y al BPS, ya no existe mucha gente que tenga esa condición. ¿Se acuerdan que si vos tenías menos de no sé cuántos años en el 96, vos no estabas en las SAFAP? Entonces la gente ya se jubiló toda. Básicamente, el mercado, las personas que están trabajando hoy, todos ya nacieron con el sistema AFAP, a la vida laboral. ¿Fui claro ahí? ¿Sí? Sí, claro. Entonces, y hoy por hoy, ¿qué pasa? Mucha gente quizás no aporta, pero le pasa que algún mes supera ese monto, algún mes no se cobra horas extras, o cobró el aguinaldo, o tuvo 2 trabajos, o claro. Tuvo un premio, o no sé qué, ¡pum! Cuando pasa ahí, inmediatamente la AFAP lo absorbe. Ajá. Y ahí queda como afiliado a la FAP. ¿Me siguen? Y entonces sí. Cada vez que se pase, le van a pasar dinero para la FAP. Por más que quiera o no. ¿Sí? Y por más que haya elegido o no. Si no elegís una FAP, te dan un oficio. Te asignan. Esto significa unos 3 millones de dólares por día, más o menos. Ahí va, son. Como ese promedio es medio claro, sí. Lo que sí, voy a dar un consejo. No sé, yo no soy de dar consejo. Ajá. Porque con la cifra, yo le voy a decir a la gente, es mejor no decir cifra, porque uno puede decir su argumento sin respaldar en cifra, ¿no? Claro. Yo me dedico a esto. Pero antes de... Entonces, a veces con la cifra uno tiene que ser cuidadoso, porque si uno empieza a tirar una cifra y es media errónea, uno desprestigia su opinión. Uh-huh. Entonces, si uno le erra una cifra, ¿está? Claro. Y a veces el argumento es muy válido y no hay que llenarlo de cifra. Entonces, claro. Hay que simplemente 3 o 4 y bien metida, nada más. Claro. Entonces, son más o menos 1.000 millones de dólares al año. Uh-huh. ¿Sí? Y bueno, ahí hacen la cuenta, 1.000 millones. Sí, yo sí. Divido de 360, lo que te da eso, no sé si son 3 millones si o no. Si no son 3 millones, son 2.700.000. Ahí va, pero lo que importa es el año. Claro. ¿Entendés? Porque el día sí es muy... Es bueno por un discurso político algo, pero está. ¿Entendés? Pero en realidad, porque te puede decir, no es lo mismo en enero que hay más laburo, claro. Que en junio que hay menos. Por eso hablo ¿tá? En promedio. Entonces, ahí va, en promedio. Y está, son 1.000 millones de dólares al año. 1.000 millones de dólares es un montón de dinero para este país. Claro. Para capaz, para Argentina no es tanto, ni para Brasil mucho menos. Pero para Uruguay, en términos relativos, es muchísimo. Y esto ha venido creciendo, ¿sí? Y están en sus picos más altos, en 20, 21. Se ve que esto viene creciendo porque si vos mirás la serie, está como para plancharse, ¿no? Viene como si vos venís en la bicicleta, así, papá, llegás a la subida y ves que ahí ya está. No hay más subida. Pero llegaste ahí a la parte alta del repecho. Claro. ¿Está? Entonces está tendiendo a estabilizarse. Y están esos 1.000 millones de dólares al año. Pero ¿qué pasa? Vos recibiste esa plata y sos como un... ¿Se acuerdan de Juncadela? Sí. Sos un gran Juncadela, claro. O sea, que eres, sos alguien que... O la pileta de Rico Macpato, ¿no? Sí, sos alguien que claro. Acumulás mucho, ¿te acuerdas? La piscina sí, de plata. La piscina de moneda, bueno. Sos como esa piscina. Y todavía no empezó a vaciarse la piscina, porque la mayor parte de la gente no se jubiló, porque para jubilarte tenés que tener 30 años. Pero estábamos cerca. estábamos más cerca. Entonces ahí es donde vos ibas a ver si el sistema funcionaba o no. O sea, ahí vos ves si la reserva que tenés de agua te dan o no. O sea, si la reserva de plata, pues ahora está llenando la piscina. Pero en un momento se va a seguir llenando y se va a empezar a vaciar. Y cuando se empieza a llenar y se empieza a vaciar, es donde se pierde margen de control para quienes están usando ese dinero para otras actividades. Nada ilícito, ¿no? Todo está permitido. Podemos estar discrepando o no, pero nada. Entonces, estamos ahí. ¿Y cuánto manejaban las AFAP en 2021? Y unos 17.000, 18.000 millones de dólares. 17.000, 18.000 millones de dólares. O sea que estamos hablando, capaz que, casi entre un 20 y un 25% del Producto Bruto Interno. ¿Sí? Casi la mitad de la deuda neta del Uruguay. Pero o sea, ¿por qué manejaban, una pregunta bien de ignorante, ¿por qué manejaban esa cifra si los ingresos que le pasa al Estado son 1.000 millones aproximadamente? Porque le pasaron, ponele que le hayan pasado 500 millones en el año 2000, nadie se jubilaba. 1.000 millones en el año 2001, nadie se jubilaba, lo van guardando. Ajá. Porque es para retirarse. Entonces, mientras la gente no se va jubile, acumulando. Voy acumulando. Pero ahora se está por empezar a jubilar la gente. Claro. ¿Me seguiste? Claro, claro. Es como yo te dije, la piscina es rico más parte. Sí, se va llenando. Pero juntaron. ¿Juntaron? Sí. 18 mil millones de dólares. Es un montón de dinero. ¿Desde que comenzaron, digamos? Desde que comenzaron. Obviamente que han pagado. Hay gente que se ha muerto y han pagado pensiones. Hay gente que se ha jubilado por invalidez y han pagado. Digamos. Pero son los casos mínimos. Claro. O sea, es una barra muy pequeña. El grueso, que es lo que te va a mover, va a empezar a jubilarse en breve. De acá a 2, 3, 4 años. Entonces, claro. Y ahí van a empezar ese fondo va a empezar a bajar. Claro. Y bueno, ahí vemos si lo que nos dijo Saldain, que hay que hablar de él porque es el promotor de todo esto, iba a funcionar o no. Entonces, ¿qué es lo mejor? Mantenernos. A ese, como yo digo algo erróneo y me multiplico mi error. Capaz que no funcionaba lo de Saldain, nadie sabe. ¿Hizo un estudio de eso? ¿Tenemos un estudio? No sé. Tenemos que hacer una nueva pausa. Ustedes se comunican al 099-326-381. Aprovechen, como les decimos, para sus dudas, sus preguntas en el tema AFAP. Ya seguimos con el contador Luis Freda. En el mercado del hombre, si no es bueno el rendimiento, se empieza con no despido y acaba en el vaciamiento. Seguimos conversando con el contador Luis Freda. Vamos con algunos mensajes de los oyentes. Rosario manda una foto del libro Geometría para primer año de Mario Copetti y dice: lo usé en 1956. Gracias por el recuerdo. Un abrazo, dice Rosario. Horacio dice: hay que regalarle al contador un adhesivo de la radio. Yo lo pago, dice. Héctor de Luceo dice: buen día. ¿No se hacen o podrían hacer grandes obras de infraestructura en fideicomiso con los fondos de la SAFAP? Ejemplo, obras del agua. Ahí no habría especulación ni deuda externa. Bonete se hizo también con la caja de jubilaciones de esa época, ya que las AFAP llegaron para quedarse, dice Horacio. Gerardo manda este audio. Buen día, compañeros. Estaba escuchando atentamente al compañero Luis. El tema de las AFAP. Yo estuve leyendo el artículo 67 y está prohibido que los aportes que sean destinados, por constitución, ¿no?, que sean destinados para el sistema de previsión social vayan para otro lado. Las AFAP, por ende, para mí, ojo, y es una pregunta que hago, son inconstitucionales. ¿Y por qué existen hasta el día de hoy? Gracias, compañeros. Ahí estaba Gerardo y su interrogante. Bueno, siempre se manejó esa opinión también respecto a esa duda sobre la constitucionalidad, pero... Sí, el tema es un tema más por un abogado constitucionalista. Aquello de ¿no? echa la ley y echa la trampa. También, sí, ¿no? O sea, pero bueno, sí, también hay que buscar la forma de que esas cosas queden bien redactadas como para... Sartú, si no me equivoco, era de los que decía que eran inconstitucionales. ¿Sí? Sí, ah, ¿verdad? Bueno, una cosa que nos quedó en el tintero es que, como es, que uno aporta el 15% de tu sueldo a la AFAP siempre y cuando no supere un determinado monto. Debe estar en un entorno de los 250 mil pesos nominales. Si vos ganas más de 200, ponés, ganás 400 mil pesos nominales, no aportás el 15% de los 400 mil a la AFAP. Aportás el 15%, ¿sí?, de... hasta ese tope, de ahí para arriba. Aquello de que el que pague más, el que tiene más, ¿no? No, esa persona no aporta, aporta hasta un cierto límite. O sea que los salarios muy altos, ¿sí?, pagan, si haces un promedio, ¿cuánto aportan sobre sus salarios? Menos del 15% a la AFAP, ¿está? Eso tampoco nadie lo sube. Y se le devuelven plata. Eso? O sea, vos ganás 400 mil pesos, ¿no? Te sacan un 15%, sería un 15% de 400.000, son 60.000 pesos, te sacan 60.000, pero adentro de un par de meses la AFAP te devuelve, a tu cuenta, te devuelve el dinero que te excediste. ¿Y tenés obligación de afiliarte con un determinado monto de dinero? Todo el mundo tiene obligación de estar afiliado a una AFAP. Sería la reforma que sacaría eso. Salvo, o sea, todo el mundo que supere un mínimo monto, claro. ¿No? Hoy por hoy están casi todos los uruguayos alcanzados por los AFAP. Porque quieras que no, vos sacás la cantidad de afiliados a AFAP y son 1.100.000+, cuando hay 1.500.000, 600.000 trabajadores, ¿no? Claro. Hay muy pocos que quedan afuera. Pero, ¿qué pasa? El tema es que hay gente, por ejemplo, si vos trabajás en una zona franca y sos extranjero, no tenés ni por qué aportar a la seguridad social. Hay otras cosas que pasan. Claro, sí, vos lo habías comentado cuando te dedicaste a la zona franca. ¿Sí? Ahí va, si vos trabajás, sos, por ejemplo, un militar, no aportás a la FAP, ¿no? Si sos bancario, tampoco, ¿no? ¿Está? O sea, tenés que ser aportante al BPS. Hay gente, por ejemplo, hoy por los hoy... Los profesionales, la caja de profesionales. Hoy por hoy hay gente que... Hoy por hoy hay gente... Nosotros tenemos para jubilarnos hasta los 65 años ahora. Y hay personas que se siguen jubilando, como en la época de la dictadura, con la misma... Los militares, por ejemplo. Y eso en el debate, yo no escuché a casi nadie decirlo. Que se reformó, pero se cambió la edad jubilatoria. Parece que hay algunos que vivimos más y hay otros que no viven más. Entonces, además, los militares uruguayos, una vida muy muy sacrificada, ¿no? Entonces ahí vos ves que hay argumentos que, como hablábamos recién del Bandes, ¿no? Que decíamos, para el Tesoro de Estados Unidos las cuentas de Venezuela eran todas bloqueadas, pero estas no funcionan. Uh-huh. Lo mismo, para el gobierno, los impulsores de la reforma, que la gente vive más es un peso financiero, pero una caja que es muy costosa porque las jubilaciones son altas algunas veces, ¿sí? Esa gente no vive más. Recuerden cuando hablamos de salud que había militares que estaban en el quintil más alto, o sea, militares que estaban en el 20% más rico del Uruguay. Ajá. ¿Se acuerdan cuando vimos salud que se sentaba? Sí. Así que, entonces, si hay militares que están en el quintil más alto, y esos son generalmente los militares de mayor rango. Y para el mayor rango son los de más edad, y los de más edad se retiran muy jóvenes. Sobre todo coroneles. Y viven muchos años cobrando. Coroneles, sí. Bueno, los generales son unos 15 más o menos, pero coroneles andan, no sé, 250 por ahí andarán. Y habría que revisar, pero uno de los últimos actos económicos de la dictadura, si yo no recuerdo mal, es que se aumentaron la cantidad de generales y coroneles. No sé si alguien lo recuerda, y eso nadie lo cambió luego. Mira que vino la democracia y pasaron muchísimos gobiernos y nadie dio vuelta a esa, esa... Luis, una cosa de lo de las AFAP, que decís la cantidad que está como afiliada, no quiere decir, no se puede tomar eso como un signo de buenos sueldos, sino que siendo afiliado no quiere decir que todos los meses aporten, por lo no, que generalmente hay una gran diferencia entre afiliados y aportantes. Claro, claro. Hay un 30% que están afiliados y aportan esporádicamente. Una tercera parte más prácticamente, o menos. ¿Sí? Claro. Por aquello que vos dijiste, un mes que con el aguinaldo, sí. con un ingreso extra, digamos, llegás a un nivel de ingreso ese mes. Y ahí y capaz que dentro de un año volvés a pasar otro mes, pero no aportás todos los meses. Claro, no hay que tomar eso como un signo de que de buenos ingresos permanentes de todos los que están afiliados a la AFAP. Tampoco el tope es muy alto. ¿Eh? Claro. Una familia con dos hijos con ese tope tampoco va a ser maravilla. Claro. Bueno, entonces ahora vamos a ver un tema de algunos resultados financieros de la AFAP. En su totalidad, por año, a la AFAP le entran unos 85 millones de dólares. A ver, a la AFAP, ¿no? ¿Se acuerdan los 1.000 millones que llegaban? Pero ellos cobran comisiones. Todas las comisiones que ellos cobran por año son más o menos unos 85 millones de dólares. ¿Está? ¿Se entendía más o menos? Ellos llegan, pagan. Eso es aparte de los 1.000 millones. No, llegan los 1.000 millones de dólares. Ajá. Y ellos te cobran comisiones. Ajá. Por administrarte, por custodiarte, por... Esas, todas esas comisiones son 85 millones de dólares al año. ¿Está? O sea que quiere decir que eso no va a la cuenta personal de la persona, eso se le saca de la cuenta. O sea, quiere decir que los trabajadores, todos los trabajadores, estamos financiando 85 millones de dólares para el funcionamiento de la AFAP. Por año, 85 millones de dólares que los políticos, por ejemplo, ponen como, pa, que despilfarro lo de la Alte de Arena, o el proyecto Casupá, que es impagable, son 400, ¿no? Sí. El de Casupá, aparte... no, el de Neptuno. Sí. Son 400, estamos hablando de 85, o sea que en 4 años, en 5 años está, está todo, hecho, todo ¿no? Suma, ¿no? Sí, en 5 años está hecho, ¿no? Con esto. No, y, digamos ya, que no, que ya, no lo hagan. Pero, o sea, ese volumen en cuanto a costo, o sea, una solución que se maneja, capaz que hay otra, está más barata. O sea que esto no asombra. Uh-huh. No asombra a nadie, ¿no? Y no se hace impagable. Esto se, es más, se saca antes que te lo manden a la cuenta, ¿no? Llega, se retienen las comisiones y después te acreditan. ¿Está? Uh-huh. Entonces, bien. Después, todo ese sistema, toda la gente que trabaja en las AFAP, en las cuatro AFAP, entre todos ellos cobran 25 millones de dólares. Por ejemplo, los funcionarios de República AFAP en total, en un año, es un costo de 10 millones de dólares. Sus sueldos. ¿Sí? Su sueldo. Uh-huh. Después tenés lo de Sura, 4 millones, lo de Unión, 5 millones, lo de Integración, 5 millones. En eso completan los 24. De impuestos, o sea que con lo que ingresa, ellos se retienen comisiones y ellos tienen que pagar impuestos a las AFAP. Uh-huh. En total pagan 15 millones de dólares. Pero no tendrían necesariamente que eso estar involucrado. Uh-huh. O sea, a su vez, te cobran más porque tienen que pagar impuestos. Claro. Entonces es un sistema... O sea, todo el mundo es como que van sacando las quitas, ¿no? Te van sacando las quitas. Sí, sí. Esos 15 millones habría que descontarlos de los 85 de ganancia. Ahí va, ahora vamos a llegar. O sea, tenés 85 de ganancia, 24 o 25, bueno, te van quedando 60, te quedan 15, ¿está? De impuestos. Después tenés un montón de otros gastos, ¿está? De gastos de mantenimiento, computación, pa, pa, pa. Por año, las AFAP se llevan para su casa, se podrían llevar para su casa 30 millones de dólares. Ese es el resultado que tienen. A algo que no corre en riesgo. Es un negocio de 30 millones de dólares de ganancia para entre todas ellas sin riesgo. ¿Por qué? Porque si las inversiones van mal, ¿quién pierde? El inversionista. Si baja el trabajo, o sea, no corre en riesgo. No tienen riesgo las AFAP. ¿Dónde existe un negocio que te da 30 millones de dólares sin riesgo? Ahora, y la pregunta, me imagino que muchos nos hacemos, ¿no? Y se deben hacer. ¿Qué gana el país con esto? Ahí va. ¿Pasa que cuántos millones tenían las AFAP? Tenían 18 mil millones de dólares que solo pueden invertir. ¿A quién es uno de los principales prestamistas o a quién le prestan el dinero? Uno de los principales son los gobiernos. Y el principal es el gobierno de Uruguay. Pero ya que está en eso, ¿en qué invierten las AFAP? Pero es el dinero que invierten los trabajadores. Sí. ¿Qué viene a hacer? Te presto, pero del propio trabajo del empleado. O sea, aporta... En definitiva, todos nosotros, si usamos una reunión, le prestamos al gobierno. Ajá. Pero hay uno que nos agarra una plata en el medio. Claro. Entonces el gobierno ni siquiera nos pregunta a nosotros, nos pregunta... Le marca a esos en quién, a esos AFAP, a qué pueden invertir. Ellos invierten, se quedan con su ganancia, le pagan impuestos al gobierno y un remanente nos queda a nosotros. Ahora, esas inversiones, eso es lo que invierten. Sí. ¿No es una ganancia que hay que sumarle a esto, Luis? ¿O están contempladas? No. Este es el resultado de la AFAP. Es como si fuera administrar un edificio. Uh-huh. Los 85 millones lo que gana el administrador del edificio, uh-huh, que administra los 1.000 millones de dólares que le llegan todos los años. Sí. Esos 1.000 millones son, como se van acumulando, son los 18.000 millones de dólares. Sí. Lo que generaría eso te lo depositan en tu cuenta. Pero en tu cuenta te depositan las ganancias, pues lo que ellos te cobran. O sea, vos vas a tener supuestas ganancias menos los costos de las administraciones. O sea, vos tenés un neto. O sea, que estos 85 millones está incluida las ganancias de lo que las AFAP invirtieron. No, esta es la cuenta. Acá hay dos personas. Sí. El administrador de la AFAP, yo te estoy pasando la cuenta al administrador de la AFAP. Sí. Él recibe los 1.000 millones de dólares, cada vez que recibe plata, se saca su comisión. Sí. Esos son los 80 millones. Los 1.000 millones de dólares lo colocamos en título. Uh-huh. Lo que coloque en título y ganen con los títulos va a ir a tu cuenta. Y te voy a ir sumando lo que ganaste y le voy restando lo que yo te cobré. O sea, las AFAP hacen su negocio y te administran tu plata. Uh-huh. ¿Pero por esas ganancias de inversiones no cobran? No, yo por lo menos no termino de entenderlo. Te cobran por hacerlas. Vamos a hacer así. Vos me das 1.000 millones, me dan 1.000 millones de dólares a mí todos, sí, los años. Yo te cobro la administración, la invierto. Lo que te gane te va a ir a tu cuenta, pero te va a descontar lo que yo te cobro por administrarte. Pero yo gané 85 millones. Uh-huh. Y yo pago sueldo. O sea, vos vas a recibir... Por eso, está dentro de esos 85 millones. ¿Lo qué? No. No. Vos recibís 1.000 millones de dólares. Sí. Vos me das 1.000 millones de dólares a mí. Yo te digo, te voy a cobrar 85. Sí. O sea que invierto 9.15. Esos 9.15, lo que es el resultado, te pone da 90 millones de dólares. Yo te voy a poner 90 millones de dólares y te voy a restar mis 85. Uh-huh. O sea, ¿entendés? Vos vas a tener 1.000 millones. Más 90 que ganaste, menos 85 que yo te cobro. O sea, vas a tener 1.005. Uh-huh. ¿Se entendió o no? Sí. ¿Sí? Es así la cuenta. Uh-huh. O sea, hay que saber que hay varios agentes acá. Por eso es un escenario como triangular. La plata que se recibe, claro. Entonces, lo que están moviendo son las cuentas de ellas, que es la que se someten a tela de juicio, ¿sí? Entonces, el patrimonio de todas las AFAP, ellos, ¿cuánta plata ponen ellos? Y muy poco. Manejan 18.000 millones de dólares, pero ellos pusieron 135 millones de dólares entre todos. O sea que pusieron 135 millones de dólares y en un año ganan 30. O sea que en un año más o menos ganan un 22% de lo que invierten. Capaz son cuentas complicadas estas, ¿no? Ellos para funcionar no necesitan plata, trabajan con la plata ajena. Es claro, como un banco. Trabajan con la plata que aportan. Pusieron 135, ganan 30. Si vos ganás 30 y pusiste 135, estás ganando un 22%. Por cada peso que metés, ganaste un 22%. En definitiva, el resultado es un 22%. Quiere decir que cada año ganás un 22%. O sea que en 4 o 5 años recuperaste tu patrimonio. Entonces yo te digo, ¿quién no estaría interesado en venir a invertir a República FAP? Claro. Te da 15 millones de dólares todos los años. Si vos agarras la mitad, te quedás con 7.5. Y en, tendrás que poner, si el patrimonio es 75, tendrás que poner 50 millones de dólares como mucho, lo recuperás en 5 años y no corres riesgo. Es un negocio. Y aparte tenés una cantidad enorme de plata para manejar. Porque si mañana República FAP decide comprar la acción de tal empresa, la acción de tal empresa va a subir. No sé si me... Claro. ¿Eh? Sí. Si mañana yo soy... invento como inventaron la Tahona y logro que República FAP invierta, mi negocio va a ser muy fácil de hacerlo y muy rentable. Acuérdense que la FAP, República FAP, por ejemplo, invierte en la Tahona. Entonces, desde el punto de vista financiero, que la tenemos a empezar a acostumbrar a laburar con el coco este, que no es el que uno quisiera tener, pero es como para jugar contra el cuadro de la semifinal el jueves, tengo que saber cómo juega, por más que no me guste. Entonces, ¿en qué invierten? Que esto es bien importante. En, por ejemplo, en notas de tesoro de Estados Unidos, en la Corporación Andina de Fomento, en el gobierno de Qatar, ¿sí? En el Banco Europeo de Reconstrucción, en la Corporación Vial, en Tata, la empresa Tata, la supermercado, ¿no? En la Tahona, en World Trade Center, en un edificio que se llama Platinum, en organismos financieros internacionales, ¿tá? O sea que también cuando te dicen, no, yo no quiero que inviertan en las... En el exterior, las AFAPs, ¿cómo que no? Ya están invirtiendo en Qatar y en notas de tesoro de Estados Unidos. Y invierten en, no solo en dólares, en pesos uruguayos, también invierten en otras monedas, en reales, etcétera. O sea que también se están corriendo riesgos. Por ejemplo, uno un país de esto devalúe, o un país de esto no pague, o etcétera, etcétera, etcétera. Se está corriendo riesgo. Y cuando se corre riesgo, vaya que exista un suceso. Es como cuando uno tiene un seguro, ¿no? Si uno piensa que no va a chocar, pero la gente choca, claro. ¿Entendés? Entonces se da un siniestro y un siniestro tiene una pérdida monetaria. Claro. Y bueno, esto ha pasado. En los últimos meses, en algunos semestres, las AFAP han perdido dinero. Y tampoco se dice nada en los medios de comunicación. Así que bueno. Eso porque baja el valor de ponerle las acciones. Ahí va. Esos 1.000 millones lo invirtieron en bonos del Tesoro del Uruguay. Estados Unidos subió hace un tiempo las tasas de interés y los precios de los bonos uruguayos bajaron. Y porque sí, porque si otro país que a opinión del mundo es mejor en cuanto a seguridad, sube su tasa de interés, le va a convenir poner la plata ahí que ponerla en Uruguay. Entonces, si Uruguay quiera mantener que la gente siga invirtiendo, va a tener que pagarle más. No queda otra. Subir su tasa de interés. Subir su tasa de interés o bajar el precio de lo que vende, o etcétera, etcétera. Tiene que hacerse más atractivo de alguna manera. Claro. Bueno, seguimos, porque ya estamos, nos quedan 5 minutos, seguimos. Dale, vamos arriba. Mandá los mensajes si querés. 099-326-381. Bueno, vamos con los mensajes entonces. Sí. Ángel dice, buen día compañeros de CX36, estimado invitado. Estamos en una privatización y entrega del capital extranjero a FAPs, extranjeras y otras creadas, con dineros públicos, con sueldos y potestados y sin alcance de investigación. Gran verso, desde el Vamos nos hicieron el cuento, ofrecían jubilaciones muy grandes y con inversiones, dice Ángel. Inés manda este audio. Y una pregunta más. A todos los políticos, todos, en todos estos años, desde el presidente hasta el portero, ¿a ellos les cobran la AFAP? Eso me gustaría saber, porque ahí sí que agarran plata. Porque no, en la gente que trabaja en los shopping, en la gente que trabaja en la calle, son unos ladrones. La verdad que son unos ladrones. Quiero saber eso. Ahí estaba el mensaje de Inés. A ver, Daniel dice, yo tengo una pequeña unipersonal rural, pues soy apicultor, tendría que aportar a la FAP, dice Daniel. Y bueno, José Pedro manda este audio. Buen día a todos. Habla José Pedro Ojeda. Un abrazo al colectivo. Es muy interesante todo lo que ha dicho Freda. Se nos quedan con todo. Yo ya le había dicho hace más de 10 años y a ustedes de que allí en Schroeder y esta avenida de allí, la más popular de Carrasco, había un edificio con 24 apartamentos. Pero abajo era un local como con 30 y pico de locales comerciales. Bueno, ellos no pagaban nada. De luz, de agua, de nada, los impuestos venían en cero, cero, cero, mata cero. Es decir, lo que pasa es que habría que trasladar quizás aquellos barrios allá de Carrasco, de Pocito, de Malvino, quizás no tanto, pero también tendría que trasladarse para estos barrios y nosotros tratar de residir unos días, aunque sea ya unos meses, no sé, unos años, a ver cómo viven estos señores allí. ¡Se mueren! ¡Se mueren el otro día! Gracias, muy amable, que pasen bien. Ahí estaba el mensaje de José Pedro. Bueno, pará, tengo acá los números que me decía Hernán. Mirá, afiliados. ¿Cuántos afiliados hay? Eso que pasa, que la gente un mes se pasa y queda en la lo FAP. Lo que te preguntaba, viste, el apicultor también, que decía... El apicultor de hacer una unipersonal, esto es para trabajadores. Si claro. Él es una unipersonal, es empresa. Por más que sea una persona, es una empresa. Ahí aporta menos, entonces. Él aporta al BPS, punto. Él hace los aportes que le tenga que marcar el BPS. Son dos cosas distintas. Él es una sociedad, no es una persona. Por más que él es una persona, un apicultor, pero está habilitado. La figura legal. Figura legal es una persona. Ante el BPS. Ahí va. Entonces, obviamente, que después cuando se vaya a jubilar, tiene que ver con qué se jubila o no. Tiene que ir a averiguar el BPS, pero la verdad que muy poco se va a jubilar, ¿no? ¿Está? Incluso por el BPS mismo. Y obviamente, seguro paro no va a tener, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Bien. Entonces, afiliados, entre todas las AFAP hay 1.500.000 afiliados. Aportantes, 870.000. Ahí ven la diferencia importante, ¿no? O sea que nos están quedando afuera, vamos a la cuenta. Nos están quedando afuera 628.000 personas, ¿no? Sobre un total. Aportantes se le llama que a quienes aportan todos los meses, ahí va. ¿Aportantes cuántos dijiste? 870.000. ¿Sí? Nos están quedando, yo te dije, ¿un tercio? No, un 40% son. Claro. Yo te dije un 33%, un 40% de personas que están afiliadas pero no aportan. Claro. Que obviamente le van a terminar comiendo lo poco que pusieron, porque van a seguir cobrando algunas comisiones, etcétera, y no le va a generar ningún rédito. Bien, y después yo tenía el resultado que te da la FAP por más o menos por año, ¿sí? Te da a cada aportante le da unos $30 más o menos de resultado las inversiones que hacen la FAP, ¿sí? O sea, ¿de dónde tomas esos datos, Luis? Recordemos. Esto todo está sacado de los balances, ¿no? Ajá. ¿Sí? A ver, si ellos en total, ¿sí? Tienen 30 millones de dólares de resultados, ¿sí? De resultados de ganancia y hay unos 900.000 aportantes, más o menos lo que le cuesta a cada afiliado el régimen de la FAP son $30, $34. ¿Se entendía más o menos? Sí. O sea, hay todo lo que genera la FAP, lo que se consume, lo que la FAP saca del aporte, ¿sí? Uh-huh. Como ganancia, son 30 millones de dólares. Dividido 900.000 aportantes, nos da más o menos que cada aportante tiene que sacar, como si sacara de su bolsillo, $34 de la FAP. 1.360 pesos al dólar de hoy, más o menos. Ahí va, ahí va. Para dárselo por los servicios que ella le da. De ganancia, ¿eh? Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo? De ganancia, ¿no? Le sacan más. Pero de lo que le sacan, la cuenta es esta. Yo le doy plata a la FAP. La FAP me cobra. De eso que me cobran, hay parte que son para su funcionamiento y parte que son para su utilidad. Esa partecita de utilidad son $34. O sea que yo le estoy transfiriendo. Yo que trabajo todos los... Le estoy transfiriendo al capital todos los años $34. O sea que eso sería totalmente regresivo. Uh-huh. O sea, alguien que labure y tiene poco ingreso y está en un nivel de ingresos bajo, le está transfiriendo, está subsidiando el capital todos los años con $34. ¿Entendido? Para ganancia, sí, ¿eh? Sí, claro, claro. No para funcionamiento, para ganancia. Claro. Bueno, esperemos que haya ayudado a refrescar un poco el tema FAP, porque llegamos ya, estamos a las 10:02 y no va a faltar oportunidad para seguirlo recordando, profundizando en este tema que es central en el debate sobre la seguridad social que está instalado rumbo a un plebiscito, intentando aportar con todo esto a los ámbitos que se supone que están tomando posición sobre esto en estos días. Una última reflexión que quiero hacer, que esto capaz que no gusta mucho. A mí hay muchas visiones que se están manejando, como el tema de el déficit del BPS, etcétera, etcétera, que a mí en lo personal me parece que son inadecuadas. Así como lo dicen, yo te quiero discrepar. Porque cuando vos creas un sistema de seguridad social, se sabe que es deficitario. Claro. Entonces, entrar en esa discusión, ya vos entras en una discusión a perder. A querer justificar algo que ya sabés que es, que es deficitario. Porque hay eventos que el capitalismo, hay situaciones que el capitalismo no le interesa, las tira para afuera. Entonces, ya que vos empiezas a hablar de déficit de BPS y entrar en cuentas contables económicas, marchaste. Porque las temas contables, de contabilidad o de flujo, etcétera, no son temas con criterio político, etcétera, son cuentas de bolichero y depende de cómo te han armado los números, lo que quieras que dé. Entonces me parece que no es sano y es un debate que para mí no enriquece. Entonces esa posición yo por lo menos no la manejo. Bien. ¿Tá? Luis Freda, bueno, muchas gracias. Arriba. La seguimos que la próxima. Bien. Hasta luego, chau. El gremio lo acompañó.